Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Done. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 239. Es la penúltima de este año del 2023. Ya estamos prácticamente despidiendo el año. Esperemos que ustedes se le estén pasando muy bien donde quiera que me estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Estamos pegados a la frontera con Estados Unidos, en el noroeste de este pueblo, país mágico donde todo es posible. Si ustedes ven las noticias, pues bueno, ustedes me entenderán. Bien, un servidor, Claudio Resto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas. Y pues bueno, vamos a tener un programa muy especial, como siempre. Tratamos de hacer una variedad interesante para que ustedes les llame la atención y se queden con nosotros en estas 3 horas. Como siempre, vamos a tener música nueva de los promotores que nos mandan parte de su catálogo de bandas interesantes. Pues vamos a tener ahí algunas bandas interesantes que nos están mandando de pues diferentes partes del mundo. Vamos a tener lo nuevo de Catholic, que es una banda de Suecia interesante. Ya hemos programado de ellos, incluso ya los entrevistamos, el líder pues de esta banda es Leonardo. Él es y su primo, ellos son parte de esta banda, es un trío. Y ellos son sus papás, ellos son originarios de Chile. Entonces emigraron pues hacia allá, hacia Europa, hacia Suecia. Él nació en Chile, pero pues de muy chico pues se lo llevaron allá a Suecia. Y su primo sí nació allá en Suecia, él es sueco. Entonces, pero sus padres son de origen chileno. Y de hecho pues hablan todavía, a pesar de que se fueron muy chicos hacia Europa, hablan bien el español. De hecho, dentro de su propuesta musical, ellos tienen canciones que las cantan en español, las cantan en inglés y también tienen temas en sueco. Entonces, en los tres idiomas tienen temas los de Catholic. Y pues bueno, acaban de sacar un nuevo tema para cerrar el año. Ya habían debutado, lanzado este año su segundo álbum, pero este es un nuevo tema que viene, obviamente creo que ya están trabajando en lo que es su nuevo material. Entre eso pues otras vamos a tener ahí esas novedades. Ahorita vamos a tener también, vamos a también tener esto ya para la tercera hora, también una presencia también de una cantante de origen ruso. Se llama Olia Maniskaya, así se llama. Ella vive en una ciudad que se llama Novosibirsk, que está, me puse a buscar en Google Maps y resulta que ella dice, bueno, es que yo vivo en la Siberia. Dije, bueno, todo el mundo cuando dice Siberia pues ves nieve, mucho frío extremo. No, es una ciudad que está allá en esa parte de Rusia, pues que lo que es la Siberia, allá occidental, sureste, queda muy cercana allá a los países de Kazajistán o de Mongolia. Por ahí está esta ciudad. Y pues bueno, desde allá nos mandó su nuevo tema, que también tiene una historia muy interesante. Todas las letras de las que desarrolla su música Olia Manevskaya pues se basan en los mitos y leyendas e historias de su región. Entonces el tema que acabo de lanzar, que lo vamos a escuchar ahorita más tarde, habla precisamente de una de esas tantas historias siberianas, ¿sí?, que se dan en su lugar de origen. Y pues bueno, vamos a abrir, como siempre estamos aquí parte de lo clásico. Y antes pues saludar a todas las emisoras hermanas que nos hacen el favor de replicar, de reproducir nuestro programa en sus plataformas. Estamos transmitiendo en vivo en radiometalhermosillo.com, también no solo también en nuestra señal, ahí lo pueden buscar en nuestra página estacionrock.lat, y también en estos dos sitios que son emisoras.com.mx y también online radiobox.com. Ahí en el buscador escriben Estación Rock, buscan el logo de nuestra radio. Y ahí se van a estar escuchando música, que toda esta música que estamos programando la subimos ahí 24/7. Y también pues bueno, saludar también a las demás estaciones que ahorita las vamos a mencionar. tenemos aquí un invitado muy especial, mi estimado Ozzy. Ahorita vamos a platicar, tenemos regalos, andamos muy de Santo Closet, te faltó el gorro, ahorita vamos a dar micrófono para allá, ahorita vamos a estar platicando. Estamos transmitiendo también en vivo en nuestro sitio, en nuestra fanpage de Estación Rock, ahí Estación Rock Sonora en Facebook, ahí estamos también nosotros. Y pues bueno, si quieren ustedes interactuar con un servidor y también con Horacio, pues igual mándenos ahí mensajito, aquí vamos a estar conectados aquí en el teléfono, en la computadora. Y pues bueno, vamos a empezar. Horacio, a ver, ¿qué micrófono traes por ahí? ¿Ese, qué número es? Que no veo. Ahorita lo checamos. Te voy a conectar. O si quieres que habla este ya está ahí acomodado para que te escuche. Bueno. Ahí está, siéntate, te oyes perfectamente. Bueno, ahora sí vamos a tener una hora clásica. Yo te quise invitar porque pues sabemos que te encanta el rock and roll, te gusta la movida. Y pues bueno, ahí estás, mira, con una super camiseta de una de las bandas que para mí es la número uno. Judas Priest. Y el próximo año, en abril, sacan su nuevo disco. Y ya hemos puesto también unos avances, pues, ¿no? Ya ha soltado dos temas, dos singles de Judas Priest anunciando la salida de este nuevo material. Bastante bueno, la verdad es que los veteranos Rock Hardcore y compañía, pues bueno, siguen haciendo muy buena música. Lástima que Glenn Tipton, por las cuestiones de salud que tiene, se le detectó Parkinson. Y pues bueno, eso es una enfermedad mental degenerativa. Y lamentablemente, pues ahorita, obviamente que se está siendo tratado, ¿no? Pero ya por su misma condición, pues ya es muy difícil que Glenn Tipton esté al 100% pues participando con la banda. Ahí está. Pero pues bueno, hasta donde puede, está colaborando y eso es pues ya más que notable. Pues Horacio, ¿qué te parece? Abrimos con Kansas. Me imagino que ya te has escuchado bastante, ¿no? Esta buena banda, Kansas, ¿cómo no? Y pues bueno, Carry On, Wayward Son, uno de los clásicos de esta banda que muchos los consideraban como de metal, de rock progresivo, no tanto, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo, pues además en los 70s, bueno, pues ponían aquí las etiquetas. ¿Y qué te parece Alice Cooper con un tema súper clásico? ¿O nos vamos un poquito más atrás? ¿Te gusta Blowster Cult? Sí. Fíjate, vamos a ir Blowster Cult y ahorita... Un acetato tenía de ellos. De estos. Se rayó también. A ver si te la sabes. Es un clasicazo esta rola. City. Home isn't pretty. Pasión Rock. Doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one and all. All in one and one and all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor. We don't need your kind. The other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one and all. All in one and one and all. Six is heaven problems. Adjusting to his clone status. Everybody on the show. All day long we hear him crying so loud. I just wanna be myself. I just wanna be myself. I just wanna be myself. Be myself, be myself. Destroy the government, destroy time. No more problems on the way. I'm through, doctor. We don't need your kind. The other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one are all. All in one. All alone, so are we all. We're all clones. All are one and one are all. All are one and one are all. Pues ahorita vamos a darles promoción. De hecho, pues el fin de semana pasado, el sábado específicamente, pues llevamos a cabo la posada metalebria de Estación Rock. Pues ahí estuvimos con, y gracias por acompañarnos con las bandas de Luxor y también de los Malvis. Y la verdad se la rifaron los Malvis. Excelente, show. Excelente. Excelente cover. Bueno, tú estuviste ahí. ¿Qué te pareció el show? No, de hecho, los vatos esos se aventaron dos, tres canciones que son de la época dorada mía. Y la verdad los oí. Y no cualquier grupo. O sea, no los había oído esos covers. Y la verdad, mi respeto para los Malvis. Excelente, excelente los vatos. Excelente. Sí, sí, son. La verdad que sí se aplicaron, sí le echan ganas. Y sí. Luxor, pues también tiene lo suyo, sobre todo ellos, pues manejan material propio. Material propio y tan suave. Y pues bueno, ahí aprovechamos de que ahí andaba el Güere, que era el ex cantante de Father Fate. Que trae un nuevo proyecto en ciernes que ya lo está armando. Y pues bueno, se subió a echar un palomazo ahí. Muy buen palomazo, se aventaron, en serio. Entonces, ya con esto ya nos están avisando. Y de hecho, ya nos invitaron. El guitarrista ahí de la banda va a cumplir años ahora para el 15 de enero del próximo año. Y pues quiere hacer fiesta grande, fiesta rock and roller. Entonces, ya dijeron, pues Estación Rock, porque esté presente ahí, ¿no? Entonces, vamos, ubicación, luego. Sí, la vamos a rolar, para que esté ahí. Pues ahorita vamos a tener algunos regalos, sobre todo para la gente que nos está viendo en la a través de nuestra página de Estación Rock. Pues bueno, en el caso de Mónica, de Topillo Kun, por ejemplo, Fernando Gutiérrez, allá. Ah, ya está la camiseta. Ahorita ya mañana te la voy a poner sin falta allá hasta Chorilán. Y pues bueno, Ahí está, nos sigue siempre Fernando desde Toluca. Allá nos está viendo y nos manda saludos. Chorizo Power, como dice el de TV Aztec. Chorizo Power, sí, pues. Ahí está. Sí, de hecho, pues haremos cambalaje, porque el otro estaba hablando del chorizo verde, pues muy fácil. O sea, órale, entonces ya me encargó una camiseta, le vamos a mandar la camiseta por sobaquera, machaca y las tortillas. Sí, pues la camisa que nos mande chorizo. Y que nos mande chorizo, pues. Te va tu chorizo, te va a decir. Saludos, Fernando, pues ahí estamos. Bueno, vamos a seguir con buen rock and roll. Y pues vámonos, a ver si se la saben esta rola. Last night in rock, but now Grand Funk Railroad, una super banda. Y pues bueno, estamos escuchando pues uno de los temas clásicos de esta banda, que empezó a principios de los años 70 pegando fuertísimo. Y pues bueno, como tú comentabas ahorita, como estabas tú comentando, pues bueno, también tenían, pues obviamente que había gente que le respetaba, ¿no? Como tú dices, okay, hay que checar. No lo dudo que Led Zeppelin, es que yo la escuché la historia y se me hizo algo, sí, pues, dije, ¿cómo? O sea, hay que checar, pero muy probablemente como la que te comento de Queen, pues, ¿no? Sí. Esa sí yo la leí, y ahí está ahí documentada, pues, ¿no? Entonces, nomás que no recuerdo bien dónde está la ciudad, que Queen, pues, bueno, se subió a tocar en una presentación que tenían en Europa, y el grupo telonero, el abridor, era la banda sureña de Estados Unidos, Lynyrd Skynyrd. Y pues bueno, se aventaron su show allá, a los jóvenes europeos pues les gustó el rock sureño, ¿no? Americano, y pues bueno, cuando se bajaron y subió Queen, pues empezaron a abuchear a Queen, pues que querían que se bajaran, pues porque que, o sea, querían seguir escuchando más a Lynyrd Skynyrd. Y luego a Queen. Pero bueno, estamos hablando de los inicios de la banda de Queen, pues, ¿no? Sí, a principios de los 70, pues, ¿no? Ver que Queen se empezó prácticamente a formar ya en 1973 como tal, como banda, ¿no? Y en el caso de Lynyrd Skynyrd, pues una banda que ya venía trabajando mucho tiempo, que ya tenía tiempo haciendo música. Y que, bueno, los que conocen, pues bueno, ya saben que Lynyrd Skynyrd tuvo un lamentable accidente pues a mediados de los 70, donde pues ahí principalmente el cantante de la banda, Ronnie Van Zant, pues perdió la vida en ese accidente aéreo, junto también con otros de los músicos de la banda y el representante, aparte de los pilotos. La banda pues se mantiene todavía, de hecho creo que hasta hace poco, creo que en este año, no recuerdo muy bien, ahorita les paso bien el dato, acaba de fallecer el último integrante de la banda original de Lynyrd Skynyrd. El último que quedaba de la banda original de Lynyrd Skynyrd acaba de fallecer, y el que se mantiene, la banda se mantiene obviamente con otros integrantes. Uno de los hermanos de Ronnie Van Zant se hizo cargo de las voces. El más chico de los hermanos Van Zant es el que te estaba comentando ahorita, Horacio, pues él se encargó de formar lo que es otra banda también de rock sureño, muy buena también, a mí me gusta mucho, 38 Especial. Si no han escuchado 38 Especial, la verdad se los recomiendo, es una muy buena banda así de rock sureño. Dos baterías traían dos baterías, cosas muy interesantes, son cosas raras, pues, sí, ¿no? Que ves, o sea, que tocas con dos baterías, ¿no? Pero bueno, era parte del espectáculo, ¿no? Y pues bueno, parte de la historia, ¿no? Que a veces nosotros, pues ya de veteranos, pues bueno, nos queda y está. Y por ejemplo, en tu caso, el que no te me estabas platicando de lo que hacías, pues de morro escuchando Estación Rock. ¿Qué más anécdotas te acuerdas de aquella época? Yo me acuerdo que estábamos escuchando con una alumbrada y muy macho nosotros, chamacos, ¿no? Con tequila. Y nos sentábamos, estaba mi compa Fernando, vocalista de Víctima, mi compadre Memito Saavedra. Una bola estábamos sentados ahí, y es lo que hacíamos, sentarnos a escuchar y a platicar. Cuando se podía sentar en las banquetas caguameras de antes. Uh-huh. Todo tranquilo, todo suave. Todo tranquilo, ¿no? Sí, sí. Ya se acababa y decía, ¿qué vamos a escuchar? Pues nada. Ya no había programa que programaran. Pero quedaba tequila. Sí. O sea, ese siempre quedaba. Porque nunca creo que llegaba el momento de que grababan el cassette, ¿no? Sí. Y grabábamos cassette, eso de que si hablaba el locutor ya echaste a perder el cassette. Que muchas veces a mí también me chillaron los oídos por eso. Sí, me acuerdo. De hecho, ahorita, bueno, vamos a tener para la gente que nos está viendo aquí en nuestras redes sociales. Es más, me lo voy a traer aquí. Mira. Tenemos varios regalos. Ahorita vamos a tener varios regalos. ¿Nunca escuchaste el anécdota de voz propia del Alice Cooper, ahorita que dijiste Alice Cooper? ¿De cuál? En el extinto MTV, cuando era MTV de veras, sí. Hicieron una entrevista. Hey. Y estaba hablando Alice Cooper. Y estaba en su concierto él ahí, ¿no? Haciendo lo que sabía hacer. Y dice que le tiraron con una gallina. Y la agarró la gallina y el vato creyó que era ave que volaba, pues, y se la tiró al público. Pues la gallina cayó en el público y le hicieron pedazo, pues. Y al otro día que era satánico el bando. Pues lo mismo que pasó con el famoso murciélago que le tiraron a Ozzy, pues. El Ozzy, ¿no? Ozzy pensó que era un juguete, pues. No un animal vivo, pues. Entonces, pensando que era un juguete, pues le pegó la mordida y que va viendo que se sintiendo la carne caliente aquí, pues la sangre. Gente, pues ahí el asco. De hecho, el resto de la gira de ese concierto donde le pasó lo del murciélago, el resto de la gira estuvo un médico ahí en la presentación porque se tuvo que meter a un tratamiento contra la rabia. Contra la rabia, ¿no? Entonces, era tío por viajar al doctor a inyectarlo. Entonces dicen que esas inyecciones son muy dolorosas, que te la ponen alrededor del ombligo y que duele mucho ahí. Pero se tuvo que poner ese tratamiento pues para evitar, pues, ¿no? Que le pegara la rabia, ¿no? Para eso. Pero pues él pensó que era. Él dice, ¿no? Ya después, posteriormente, dijo, no, yo pensé que era un juguete, pues que me habían tirado. ¿Sí? Que le había, que a lo mejor ahí se los ocurrió después al tirar el simi, ¿no? El simi rock, ¿no? Pues bueno, vamos a tener ahorita unos regalos. Y a propósito de aquellos tiempos, me quedó en alguno, mira, un cassette de los de antes. De los de antes. Dile, mira, a los jóvenes cómo se llama, o que nunca los tuvieron. De cassette, ¿no? Es un cassette que nos hizo el favor. Nuestro también ahí amigo, compañero, Esteban Rodríguez, nos hizo ahí el favor de hacernos este cassette, ¿sí? Para acordar a vieja tiempo. Mira, todavía huele, está nuevo. Entonces, el cassette de Estación Rock, entonces con bandas aquí locales, ¿no? Viene, por ejemplo, está grabado ahí Dynamo, Tateo, está Esquela el Tantrón de ahí de Obregón, está Cero de Guerra de Tijuana, está Llena, está Sectas, está Estrés, está Sangre y Fuego de Navojoa, Luxor. Entonces, wow, este casetillo ahí obviamente está digitalizado, música ahorita, pero grabado en cassette. Si alguien quiere este cassette, una vez, si nos está viendo ahorita por nuestras redes sociales, ahí apúntese y usted díganos ahí y aquí se lo vamos a apuntar. Ahí está, mira. Cassette de la vieja. ¿Qué dice? ¿Dónde lo voy a tocar? Pues no sé, todavía, pero tienes algo muy vintage, pues, ¿no? Y si tiene dónde reproducirlo, pues está bien grabado, pues, ¿no? No, para no gastarle las pilas, te va que lo acaba uno y le metió una pluma y está dando la vuelta. Era famosísimo por la pluma, porque a veces hay memes de eso, donde está una pluma y el cassette dice, a ver, los de la vieja, la nueva generación no van a entender eso. Eso, ¿no? Sí, ¿no? Que van a estar entendiendo. Van a entender, entonces, bueno. Vámonos con una rolita muy clásica. Tía, hay una historia muy interesante de esta rola, pero ahorita se la platico. Teacher!

ese disco no tiene nombre, no tiene título, no tiene nada. O sea, lo volteas por al revés y no trae nada. Por allá abajo de ese, por dentro, en la funda del disco, dice una producción de Jimmy Page. No más. Pero no sabes qué es Led Zeppelin, bueno, cuando salió en aquel tiempo, ahorita pues todo el mundo ya lo sabe. Entonces, el nombre se no le quisieron poner nombre ni título ni identificarlo como un disco de Led Zeppelin, porque habían quedado decepcionados con el resultado del disco anterior. Entonces Led Zeppelin dijo, no, pues la crítica nos hizo un pedazo con el disco, vamos a grabar esto y le vamos a poner, no, déjalo así, entre menos sepan mejor, ¿no? Entonces, esa fue decisión de Jimmy Page. Entonces se le llama como Led Zeppelin 4 porque es el cuarto disco de la banda, ¿no? Por eso así se asocia, ¿no? Y ya después sale más adelante la historia del famoso cuadro. Dice ahí que Robert Plant se lo encontró en un puesto, ya es que ponen esos bazares en las calles, en las casas, que sacan todo su cochinero y lo ponen en el RPG. Y que Robert Plant se encontró ese cuadrito con esa foto, y que ahí la agarró. De ahí viene que la compró en un mercado en un bazar, pues de una casa, ¿no?, que estaba sacando. Y ya después otros más curiosos, porque no tenían nada que hacer, pues se pusieron a investigar de quién sale, y resulta que sí, o sea, es una foto de allá de 1800, de un personaje, de un amigo que era un... Ahí no pide regalía el amigo ese que salió en el... Sí, o los familiares, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero sí, ya, o sea, ya... Ya empieza... de moda eso. Sí, sí, sí. Pero pues usted le Pink Floyd. Pues el niño, el bebé del disco de Nirvana. De Nirvana. Sí, o sea, ya de grande está pidiendo regalías, pues. Los de Pink Floyd, ¿no oíste? Bien, pues. Los morrillos que cantaron... el coro. El coro, los morrillos, los querubines, esos andan pidiendo dinero. Mejor hagan videos solo, ¿no? Pues, creo que en ese momento, o sea, que se den por bien servido, que los pasaron con 10, ¿no? En la clase de canto, ¿no? Ya todos tienen 10, ya pasaron la materia. Vámonos, ya vamos, para que ya, se ya déjense de cosas, pues, ¿no? Ya contestaron la trivia. Ah, sí, a ver, vamos a ver quién fue. Omar, a ver, dinos, tú estás ahí conectado, dinos quién es ahí. Fernando Gutiérrez, ah, bueno, pues está bueno. Pues entonces se van dos camisas, a la que tengo aquí, Estación Rock, que ya me encargó. Y bueno, la de aquí se va a Toluca. Chorizo Power, carnal, sobre entonces ellos. Pues ahí va a estar para Fernando, se van juntas, así que pues ahí te va. Dice que hay un bar, me mandó fotos allá en Toluca, que es el Kiss Lounge, se llama Kiss Lounge. Entonces, que es un bar temático de Kiss. De Kiss, órale. Todo de Kiss. Todo Kiss, ¿no? Dice que vas al baño y que vas a echar una firma ahí, y que está allá encima con la lengua así. Así, ¿no? O sea, entonces, hay que ir. Vámonos con, pues, otra bandita muy interesante. A ver si te suena. A mí me gusta mucho, la verdad. Esta banda yo la recomiendo mucho. It's like an echo, echo.

Nación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar también un clásico. Estamos en puros clásicos. Y esto precisamente porque ahorita me está acordando mi estimado Rubén, el guitarrista de Luxor. Después de que terminó la posada Metal Ebria, pues obviamente que hubo after. Hay que hacer el after, ¿no? Entonces ahí donde prácticamente ahí fue donde me descompuse poquito. Y pues bueno, ¿no? O sea, entonces me terapiaron, pues, entonces me terapiaron, que decían, ¿por qué no pongo clásicos? Y por qué, bueno, total. Entonces, bueno, por eso me traje aquí los clásicos, pero bueno, que creo que son buenos clásicos, o sea, al final de cuentas a todo mundo le gusta estas pinches rolas, pues, ¿no? Todos las escuchamos, esas rolillas. Todo eso más. Entonces, bueno, aquí estamos. Y pues bueno, ahí estamos. Saludos para Román, también para Ricardo Gabal, de ahí del Choyal, ¿te acuerdas? Que regalamos una camiseta. Allá él. Muchas gracias, ahí está. También, Choyalón, ahí vivió en el Choyal. Sí. Entonces dice Román que va. Ah, pues ahí está, que el otro viernes se da la vuelta. Bueno, ahí está la invitación. El próximo viernes va a ser el último programa del 2023. Y estoy haciendo la invitación abierta. Que quiera venir aquí conmigo, estar conmigo aquí en esta mesa. Aquí estar cotorreándola. Voy a poner una presentación, voy a hacer una programación con puras rolas. Vamos a dejar las bandas nuevas, las nuevas propuestas para el próximo año. Entonces vamos a cerrar el año con algo diferente en la programación, ¿no? Entonces estaba escuchando cuando estaba bajando estas rolas, por ejemplo la de Status Quo, la de Uriah Heep y todo eso. Entonces dije, bueno, meteremos otra cosa que también me gustan a mí, ¿no? O sea, me voy a dar gusto yo, pues, ¿no? Entonces, algo que no programaste en todo el año. Que nunca he programado. Sí, pues. Que nunca he programado. Por ejemplo, pues. Alan Parsons, pues. Voy a traer a Alan Parsons, pues. Entonces Alan Parsons Alan Parsons es un monstruo del espacio, pues. Y o sea, ponle que a lo mejor, es que eso no es rock. Claro que es rock, güey, no era variante, ¿no? Entonces es una propuesta muy interesante. Police, por ejemplo. Primero disco de Police, muy suave. Aunque yo tengo ahí el Fantasmas en la Máquina, es un discazo, ¿no? Pero Siouxsie and the Banshees, por ejemplo. Están curadas esas rolas. Entonces voy a hacer algo así las tres horas. Entonces, ¿Alguien va a mover la cabeza o el pie cuando ponga esa rola? O sea, entonces, la raza va a decir, wow, ve la rolilla. La raza que venga para acá y que nos acompañe ahí el próximo viernes, pues la idea es estar aquí platicando, bebiendo, ¿sí? Y pues oyendo la música, como lo vivías antes, pues, sí, ¿no? O sea, sí. Vamos a echarnos unas caguamas, no van a ser banqueteras, pero banqueteras porque van a estar en el banquito. Eso sí. Entonces la idea es que se vengan conmigo, pues, a banqueras, pues, a contar anécdotas aquí, exactamente. Voy a ver si le voy a hablar al güero Punky para que se deje venir. Hace rato que quiere venir. A ver, le voy a localizar al Sopi. El Sopi también era tremendo, ¿no? O sea, personajazo. Sopi, lo conozco toda la vida, Choyal, pues ahí vivía también. Yo me acuerdo que traía la greña en la rastra. O sea, chapito, pero la arrastraba la greña, ¿no? Entonces, bueno. Y ahorita, pues bueno, sigue chapito ya sin la gorra, pero vaya, ya anda, me lo encontraba ahí. Tremendo Sopi, ¿no? De esos personajes que eran clásicos de Estación Rock, ¿no? De todas las tocadas de aquellos años donde salieron, pues, prácticamente todas las bandas que están ahorita. De ahí salieron, pues, ¿no? Los Ateos, la Sociedad Discriminada. Lucho. Ahorita vi al Martincillo, con una camiseta, y me dijo, oye, es cierto que nos invitaste, sí, le dije, pero ya me están diciendo ahí que el bajista lo operan, sí, me dice, pero ok, pero ellos iban a tocar, no me acuerdo qué concierto, ¿no? Y algo pasó y no tocaron. El bajista lo operaron. Entonces estaba de la vesícula, entonces estaba convaleciente, pues. Entonces, de hecho le hablé al Reniel también, te acuerdas que andamos viendo la otra banda para ver los de Pneumatrax. Y también le dije, oye, ¿cómo estás? Y todo eso, porque él lo operó más grave, pues, el asunto, ¿no? Era cáncer en la próstata. Entonces, sí lo operaba. Me dijo, oye, ¿cómo te dices? No, ya estoy casi el 100, me dice, ya estoy pisteando, me dice. Está bien. Ah, bueno. Entonces dije, creo que ya se recuperó. super rolón del Master de Master. Yeah. El chinga, ¿sabes? La chinga. Pues sí, efectivamente es una chinga. Es una chinga estarlo aguantando. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre hay un personaje. Siempre hay un personaje. Siempre hay un personaje. Yo tenía otro personaje que ya falleció, decíamos, es Harry, o sea, por Harry el sucio, porque pues era indigente, pues. Sí, entonces Harry. Y pues él vivía para las caguamas y andaba buscando, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez en un taller donde nos juntábamos, ahí le traje una chévere. Y le dije, oye, y ahí andaba, lava mi carro, pues, y te voy a dar para las caguamas. Ah, bueno, ahí traigo todo, ¿no? Está el balde, está el jabón, está el agua, está todo el esponja, ¿no? Y se puso. Y me lo lavó todo, estaba lavando y lo detalló con la llanta y todo. Ah, muy bien, le dije, toma pues te llamo. Y se fue. Y ya no regresó, se me hizo muy raro. Pues. Está bueno, mejor para andar lidiando con este cabrón ya pedo, pues, ¿no? Y ya cuando me voy, que empiezo a subir las cosas, hijo de toda su reverenda, con razón ya no vino. ¿Qué hizo? Me lavó el carro que del lado que yo estaba viendo. Ah, el otro lado estaba sucio, pues. Nomás lavó donde lo estaba viendo, pues. Entonces cuando vi, o sea, la mitad limpia y la otra mitad estaba sucia, todo cagado. Por eso no vino, dije. Este cabrón no va a agarrarle. Como el 9, te voy a encontrar, pinche tortero, y no te chingaba. La torta, una ruedita de jamón, sí. Nomás le salió un pedacito así. Y así, güey. Me lavó mi carro, pues, nomás lo que yo estaba viendo, pues. Y luego, no, pues, está muy bien, toma. Es más, mira, de nuevo caguamas, toma, para tres caguamas, toma, llévate. No, ya no se paró, pues, que voy viendo, dije, ¿dónde lo vuelvo a ver este? Lo voy a atropellar, güey. No, voy a lavar con la lengua, güey, que lo lava el otro pinche carro. No, pero pues bueno, todo el mundo tenemos esto, man. Pues muy bien, ahí saludos para todo el Román, para Fernando, ahí está el Maculo César, ahí le vamos a mandar talla M, ok, le vamos a buscar. Es más, creo que una de estas de aquí le vamos a mandar aquí, allá, a Los Cabos. Está Los Cabos, vaya. Los Cabos, y lleva otra camiseta Toluca Rock, ahí está, muy bien, ahí está. Pues muy bien, ahí está la invitación para que el próximo viernes el que no tenga otra cosa mejor que hacer, véngase para acá. Que no lo quieran en su casa. Que no lo quieran en su casa. Como a la copa. No, Malacopas aquí no. Que se vayan chingados. No, que cotorreala. Bien. Ahí está. Pues bueno, estamos ahí sobre ya la segunda hora, ya estamos encima. Y pues bueno, vamos a darle espacio, como siempre, a las bandas en español. De hecho, me traje el Marmota, el Dennis Martínez, allá de Piratita Records, de Guaymas, el Puncoso. Se aventó una rola muy interesante sobre las madres buscadoras, que te lo vamos a poner. Ah, la mandó, está suave. No lo he escuchado. Buena escena, hay que ir programando una vueltecita de Luxor, ¿no? Para Guaymas, ¿no? No, bueno, es la capital del Pung. Jala bastante raza. El Pon y la Teo, pues dice que cuando tocan en Guaymas se pone bien más. No, ese Guaymas, la neta. Jala la raza, pues. En Obregón también. En Obregón. Si son 100 rockeros, los 100 van, aquí no. Pues es más fácil que. Hace el tour Estación Rock. Sí, pues es más fácil, o sea, que calen cualquier lado. Aquí en Hermosillo es el. Hay algo. Sí. Sí, hasta hay algo raro. Está muy grande y se dispersa la gente. O la manía que se está agarrando de poner tres conciertos del mismo día. Eso es una mala maña que tienen aquí. O sea, muy mala maña. Come solos, pues. Entonces, bueno, en fin. Vámonos con esta banda, Land the Beers, una banda de folk metal de Valencia, España. Desde 2002 andan funcionando, ya tienen 4 discos. Y este 2023 acaban de sacar 2 sencillos. Vamos a escuchar el más reciente, Creencias del Ayer. Como adelanto a lo que va a ser el quinto disco. El quinto álbum que va a salir el 19 de enero del próximo año. Y después escuchamos a Adventus, también una banda de melodic heavy power metal. Tras los muros del temor, sufren los deseos.

gusta el Frankie, el camarada que me hacía las camisas, me hizo 3 3 3X. Y me acuerdo que llegó un chonchito alto acá y me dijo, dime que tienes 3X, L, me dijo, y venía manchado, iba a ir a una entrevista. Y me quedaba una de Suicidal Tennessee. Y le agarré, le dije, queda esta acá, no, échala para acá, y se la puso ahí mero y modeló ahí en el espejo. No, ¿cuánto de tanto pun? Y te fue bien contento. Pues te cagas la Suicidal. XL. Sí. Ah, bueno, sí. China, pero es. XL de aquí, ¿no? XL de aquí, no, sí. No, China. China no pornográfica, sí. No, muchas X. Ahí sí, si tienes chance de mañana, te echa la vuelta y checas las medidas y todo. Si tienes tiempo, quieres caminar, o sea, ingentarte, sí. Ahí, la madre, porque no, el pinche banquete está hasta la chingada. De hecho, yo voy a abrir el domingo. Mira, de hecho, voy a abrir la próxima semana ya se baja. Ahorita es el desmadre, pues, ¿no? Por el regalo, ¿no? De hecho, vamos a abrir nosotros el 24, sí, hasta las 2 de la tarde. El 25 depende de cómo amanezca. Ir a abrir un rato. Hay que estrenarlo. Pues, ¿cómo vas a amanecer? No sé, carnal. Digo, voy a amanecer en mi casa con mi esposa, pero no sé. Como placa de tráiler. Placa de tráiler de Walking Dead, no sé. Sí. Lo bueno que ahí está una refresquería Ambarina enfrente. Conejo de buena referencia. Sí, oye, hay que usar esa a favor, ese marketing. Ya cerré una vez de la tienda, puse en la página. Con problemas técnicos, voy a cerrar un rato y intentamos abrir. Y me metí en Daybona. Estamos atendiendo en el Daybona. Como tres botes me tomé, ya me recuperé, ya fui a abrir la tienda otra vez. Qué ventaja. Sí. No le des tips porque va a cerrar aquí. Algo así, podemos. Sí. Pero el béisbol, hay otra cantina que está la otra calle, el Gato Negro, no, que se llama Las Vegas. Las Vegas me sonó. Las Vegas está por la Camelia. No, ya sé, esa cantinucha sí está, no, pero ahí donde estás tú, la calle para el norte, la otra calle. Estaba una que se llamaba. Está la cantina ahí, pero hijo, es un chingo. Qué miedo me da. ¿Neta? Sí. Voy a ir a averiguar, a ver si me da miedo, sí, a mí también. Sí, sí, sí. Miedo no llegar, cabrón. Conmigo te va a dar miedo si vas a ver. Algo se te va a pegar ahí. Donde hay la pura esquina que venden así como cobijas. Sí, pues eso es. En esa callecita, pues, entre la Juárez y la. Mañana la voy a ir a buscar. Ahí está, no, está atrás de la terapia, donde era la terapia más o menos. No, ese es el del Club Juárez, tú, está el Villar. No, el Club Juárez está ahí, está más feo. No, eso está ahí, está en medio, o sea, te con esa cantidad. ¿Qué es esto? Dije, ¿qué es esto? Entraste una luz roja acá en el tránsito. No. Es el Tropical. El Tropical está para allá, para la Mendoza. La Mendoza, pues. Manda, le vamos a regalar una camisa. Una camisa que nos diga la cantidad. ¿Cómo se llama esa camisa? Sí, le regalamos una camisa. Le damos el portallave con el anillo. Un anillo, que nos diga cómo se llama la cantina que está ahí en el centro, esa que estamos diciendo ahí. Está a la altura de Ley, ¿no? Sí, en esa misma cuadra. Donde estaba la terapia antes. Por la Juárez y la otra calle donde está el mundito. ¿Cómo se llama la casa que hay? La Soria. Sí, la Soria. En esas dos calles está, pero sí. hacia el sur. A la otra cuadra, pues, es que sí, no, pues. Sé, yo, como yo nunca he andado en cantina, no sé cómo se llama. La única que me faltó entrar. Se te olvidó esa, se te pasó. No, la verdad no sé. Es que a veces cantaba el Saavedra ahí, el chullito. Ahí luego se ve que hay. Te asaltan. O sea, hay pura. De araña violinista hacia arriba. ¿Qué es esto? Así, haz de cuenta como el meme. Llegas así, me pintamos la casa y ya está. ¿Pero qué es esto? Dije, No sé, no lo El ubico. Gato negro, no, el gato negro no. Ya quiero entrar el gato negro. ¿Sabes una cosa? En paz descanse mi compa Jerry. Una Semana Santa hicimos un tour cantinero. Y ese es un buen. Y llegamos al gato. ¡La han visto dando vueltas por todo el firmamento! Thank you. Entonces, estábamos ahí recargados en la pared y todo eso. Entonces, ya empezaron y le dije al tico, pues ni modo, se oye mal, pero pues ni modo, aquí estamos. Le creía, son Los Ángeles. Son Los Ángeles, la chingada y todo eso. Ahí la importancia del mono que le sabe mover a los botoncitos de la consola. Porque cuando empezó a tocar la primera rola, ¡pum! Pinche tronido. Me dije, ¿qué onda? Algo pasó. Algo pasó. Soy yo macizo. Es el vato, le sabe mover a los pinches botoncitos. Y fregón. No más que la guitarra que traía el guitarrista, porque supone que le iban a la que iban a regalar ahí, que la madre, pues no sé, traía un falso en el plug, pues ahí. Entonces hacía hasta que se enfadó porque estaba haciendo un solo y luego se callaba, ¿no? Se oía y el vato se queda. Y otra vez, hasta que ahí le dijo, La va a tirar, no mames, y que va la pinche de la guitarra volando y toda la raza como pirañas. Sí, son a rato vi que el traste por allá, una pinche cola por allá, un pinche botón. Todos contentos, ¿no? Todos contentos con la pinche que... Sí, pues. Sí, pues no, imagínate, eran Los Ángeles, pues no mames. Qué chinga, pero no sé. Pero todo bueno, ahí es la única vez que entró al realito. Ahorita tú dices, Mario, ¿ya está muy nice? Pues no he ido, pero sí me han dicho que ya está muy cambiado. Que una vez fijo los que compañeros dicho, ¿eh? De trabajo. Dice que le han dicho. Como cambiaron el sonora pup después así. Me acuerdo una vez que fuimos los de la uni cuando estaba ahí, al realito. Porque era, se mencionaba que era el papá de uno de los de la uni. Y fuimos a checar. Estaba una señora sentada en la barra, le escurría el rímel. No había refrigerador, no había nada, estaba un abanico. O sea, bien dark. Sí. Y estaba otra muchacha por allá echándose aire con un cartón. Entramos así como cuando entró el abuelo de Homero Simpson al Tujurio, que estaba el bar en la entrada. Llegamos chiflando y nos regresamos y nos salimos. Calorón estaba haciendo. Pero eso, o sea, esos son los momentos priceless, ¿no? Vámonos ahorita con más música. Decibel MCBO es una banda de Venezuela. Tocan ellos algo interesante, fíjate, así muy alternativo. Y pues bueno, nos mandaron saludos desde allá. Ellos el pasado 7 de diciembre, este 7 de diciembre acaban de lanzar un EP con 4 temas. Y pues bueno, vamos a escucharle, sobre todo porque se lo están dedicando, es un homenaje a su fallecido cantante Carlos Polanco, así que pues paz descanse y pues bueno, esto le están recordando. Vamos a escuchar, nos mandamos saludos desde allá, desde Venezuela. Un gran saludo a la gente de Estación Rock y todos sus oyentes. Por acá, Ochu, guitarrista de la banda Decibel MCBO, y van a escuchar Software, el segundo tema de nuestro EP Midichlorian, disponible en todas las plataformas digitales. Mire que estamos de regreso, ya se fue Rubanda de Luxor y pues bueno, ahí estamos con nosotros. Y bueno, acabo de terminar de escuchar a La Rocola. La Rocola es una banda de punk rock de Guaymas, ahí de Dennis Martínez, apodado La Marmota. Saludos para allá. Muy buena escena en Guaymas, la verdad, esta es una de las bandas que se están moviendo bastante. Y nos mandó esta nueva producción. De hecho, nos mandó varias canciones, pero esta me la traje en particular porque el título, si ustedes le pusieron atención a la letra, se llama la canción Madres Buscadoras. Entonces se la dedicó precisamente a estas señoras que desgraciadamente pues perdieron un familiar, perdieron un hijo. Y lamentablemente, para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, en otros países, la situación de inseguridad aquí en México está de la chingada, pues, ¿no? Entonces, las autoridades, el gobierno, pues realmente pues no está haciendo lo que debería hacer de proteger pues a la ciudadanía. Y el caso más concreto, pues, y lamentable, es que se quiso hacer un censo de parte del gobierno de cuántas gentes, cuántas personas hay desaparecidas, pues, ¿no? Aquí en nuestro país. Y empezaron a maquillar las cifras para decir, es que no es tanto, ¿no? Entonces, todos estos colectivos, como este de las Madres Buscadoras, pues simplemente son una respuesta a la incapacidad del gobierno de poder brindar una solución. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estas señoras, madres que tienen, se juntaron y empezaron por su propia cuenta a buscar a sus familiares. Entonces, andan ahí en el monte buscando fosas clandestinas, recibiendo pues información, incluso hasta del mismo crimen organizado. Ellos mismos les pasan el pitazo. ¿Dónde están? Entonces, ¿por qué? Porque las autoridades realmente no hacen, y las autoridades realmente tampoco hacen nada al respecto y las menosprecian. Entonces, es una situación muy dramática, es una situación muy difícil, es una situación muy triste, es una situación muy lamentable que como mexicano, a mí en lo particular no me enorgullece, me da lástima, me da coraje de parte del gobierno que nos cobra infinidad de impuestos, y aparte estamos pagando, en algunos casos estamos pagando hasta doble impuesto, porque no solamente le pagamos al gobierno, sino también le pagamos al crimen organizado porque nos deje hacer las cosas, ¿no? El famoso derecho de piso. Entonces, pero bueno, son esas situaciones. Y bueno, en el caso de La Rocola, esta banda le dedicó esta canción a las Madres Buscadoras. Y bueno, ellas se mueven también aquí en parte del estado de Sonora, en Guaymas. Allí hay un colectivo importante que han encontrado pues muchas de estas fosas, muchos de estos restos, y lamentablemente pues el dolor, ¿no? De saber que pues a tu familiar pues lo mataron. Pero bueno, ese como, ¿qué te puedo decir? El no encontrarlo, eso es lo peor. El hecho de encontrarlo sí. es como una sensación agridulce, ¿no? Entonces, por un lado, pues descansas, pues ya sabes que ahí está. Ya lo encontraste. Tiene la sepultura y descansa. Y ya, descansa, ¿no? Aunque te queda, pues, ¿no? Pero el hecho, como tú dices, ¿no? De que no sabes qué pasó, o sea, no sabes dónde está, y a veces te mueres, ¿no? ¿Y te quedas? Bueno, estamos hablando de. Bueno, hay muchas cosas, ahí voy a decir, pero el caso está, y lo que más lamentable es que, si tú te acuerdas, hace unos pocos años, no voy a decir nombre, pero la presidenta municipal de Guaymas era mujer, que es lo que se me hizo más de falta de respeto. La presidenta municipal, al alcalde, pues, ¿no? de esa ciudad de Guaymas, que era mujer, que se supone que tenía más sensibilidad hacia las mujeres y más empatía, pues, ¿no? Pues las convoca, ¿no? Y dice, las voy a apoyar. Ok. Pues, ¿cuál fue el apoyo? Le dio palas. Para que siguiera escarbando. Ese fue el apoyo. Hay Hay fotos, está documentado eso, pues, o sea, no estoy echando mentiras, o sea, no es bluff eso, o sea, ¿cómo es posible? O sea, qué falta de respeto, qué falta de madre. O sea, ¿qué están esperando a las madres buscadoras? Que haya apoyo en parte de las autoridades para que haya eficiencia en los cuerpos de seguridad, en las policías, para que les ayuden a buscarlas. No unas pinches no palas. No pico. No. Y se toma la foto muy orgullosa la alcaldesa con las palas. Dándole las palas. O sea, qué vergüenza. O sea, ay, no. Entonces, vamos a escuchar más rock. Así es. Y este tema de la rocola, la verdad es que yo rocola. Se lo respeto porque al final de cuentas, los mañana rockeros. Lo busca para los rockeros. Nosotros que hacemos rock y en el caso de ellos, estamos mucho más sensibilizados en la problemática. Y en lo que deben de ser. Y esto es un ejemplo de cómo el rock, ¿sí? Como siempre he dicho, es contestatario y ataca a la problemática social. Y ahí está, la mal educadora en el caso de la rocola, le doy una palomita, lo que están haciendo muy bien. Pues vámonos ahorita a escuchar pues más música de lo que tenemos ya recta final de las bandas extranjeras. De Suecia es la que te decía, de Catholic. Es una banda de black metal. El líder es originario de Chile, sus papás. Pero se lo llevaba muy chiquito a Suecia. Ya vive en Suecia. Entonces, y ya platiqué con él, habla bien español. Fíjate, curiosamente, ¿no? O sea, después que se ve un chico, unos 2-3 años, ahí en sus cuellos, pero habla bien español. O sea, sus papás le inculcaron el, o sea, que no perdiera el idioma, ¿no? En su casa hablaban español. Como lo de aquí que van al otro lado, que al otro día ya no se les olvida el español. Sí, pues. O muchos de aquí que conozco que son bilingües, pues, que hablan español y puras pendejadas. Pero vámonos, que ahí con Catholic, con esta nueva rola. Está suave, me gusta. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, tuvimos ahí pues invitados y bueno, ahí está la invitación también para el próximo viernes. El próximo viernes, a ver qué día cae. Vamos a checar rápido porque luego se me pierden las cosas. Es 29. El 29 de diciembre va a ser el último programa de Estación Rock del 2023. Y pues bueno. La invitación es para que me acompañen. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Y pues voy a tener un programa que pues me voy a salir de lo normal que hemos siempre estado programando. Vamos a tener música que a mí me lata, que a mí me gusta, con la que yo crecí, con la que a mí me enganchó el rock. Y a muchos de ustedes, de bandas y canciones que nunca he programado aquí en este programa, pero que pues vale la pena escucharlo porque realmente son buenos temas. Entonces, quiero que me acompañen, quiero que estén conmigo en el último programa de Estación Rock, porque creo que voy a tener un programa suave, divertido, pero me van a ayudar ustedes. Entonces, al menos la gente, los que me escuchan aquí de la localidad donde estoy, pues le doy la invitación que quiera venir aquí conmigo, aquí a la donde estamos transmitiendo, donde hacemos Estación Rock, que ahorita me están viendo, que quieran estar aquí y cotorrear, ahí están los micrófonos, están las sillas y todo eso, y echamos una chesa y platicar y todo eso, bienvenidos el próximo viernes aquí a mi casa, aquí a la cabina de Estación Rock, para pues despedir el año, el último programa. Vénganse para acá, ahí está la invitación, lo voy a poner en nuestras redes sociales, y pues la idea es eso, divertirnos, adelantar el año nuevo, y pues bueno, simplemente tener una sesión de buen rock and roll. Voy a programar rolas bien curadas, ahí además estoy pensando ya en el set list, así que pues adelante. Acabo de terminar de escuchar a Raised Ritual. Esta es una banda de allá de Estados Unidos que me mandó Zach de Metal Devastation Radio. De hecho, perdón, Black Nova Sheka. También es una banda de death metal de Kelso, de Washington, que Estados Unidos, que se formó en el 2008. Y este 13 de octubre acaban de lanzar su nueva producción Detrimentum, que es el que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Catholic. Esta banda que ya les comento es una banda de death metal de Suecia, donde dos de sus integrantes son tienen raíces chilenas, ¿sí? Sus padres son chilenos, pero emigraron a Europa, a Suecia, y pues bueno, ellos allá crecieron, pues, ¿no? Pero no olvidan sus raíces. Así que Catholic acaba de presentar un nuevo tema. Saludos para Leo, pues ahí el cantante y líder de la banda. Por aquí creo que lo tengo agregado en el WhatsApp. Ahorita para decirles Leo González, él es el cantante y líder de Catholic, y pues bueno, ahí estamos, ahí va. Y pues bueno, aquí estamos, ahorita seguimos con Atomic Angel, Secret Society. Ahorita platico porque tengo más invitados.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Killjean. Esta es una banda de heavy metal. Ellos son de Michigan, que nos acaba de mandar nuestro amigo Vlad Novacik, allá desde Polonia. Se formaron en el 2020 y ya cuentan con 3 álbumes. Este 2023 han lanzado un nuevo tema titulado Some Kind of a Monster, que salió el pasado 31 de octubre. Y anteriormente acabamos de escuchar a Atomic Agent. Esta es una banda, es un proyecto personal de hard rock gótico de Finlandia. Pues este 15 de diciembre, hace poquito, acaba de lanzar su álbum debut que se llama Secret Society. Y este es el proyecto, pues como ya les comento, en solitario del músico Al Alston, que está buscando definir pues la propuesta musical para poder hacerse ya de una banda, invitar a otros músicos pues para crear pues ya el concepto completo. Entonces, pues bueno, la verdad lo que está haciendo él en solitario está bastante bien. Nos lo mandó a Games Promotion. Y pues bueno, continuamos ahorita aquí en Estación Rock. Ya estamos sobre la recta final y les voy a presentar a esta cantante. La verdad a mí me llamó la atención y tuve que ponerme en contacto con ella. Lo bueno es que pues pude hacerlo. Ella se llama Olia Manevskaya. Espero que haya pronunciado bien el nombre. Es una cantante rusa. Ella vive en la parte, lo que se conoce ahí en Rusia como la Siberia. ¿Sí? Siberia, Rusia. Es una ciudad que se llama Novosibirsk. Allá en Siberia, en Rusia. Está, me tuve que meter al Google Maps para ver dónde, porque para sacarme la duda. Y sí, la verdad es que está lejos del mundo, ¿no? Entonces, de donde nos imaginamos aquí, está más cerca esa ciudad allá por allá donde está Kazajistán o Mongolia, más o menos en esa área. Búsquenlo por ahí en el mapa. Bueno, el caso está en que ella está haciendo una muy buena propuesta, ¿sí? Tiene 12 EPs en el 2019, el 2020, y este 14 de diciembre acaba de sacar un nuevo tema. Ella se basa mucho en sus letras en cuanto a las historias de la región, la historia, mitología, leyendas de la Siberia, pues donde ella vive. Y este tema que acaba de lanzar, que se llama Inaltailano, está inspirada en una leyenda local de ahí, sobre, cuéntale la leyenda de dos amantes que se llamaban Villa y Katun, que se convirtieron pues en el río más grande de Siberia, que se llama el río Ob. La música pues está basada precisamente de Olia en todas estas historias. El video está muy interesante, habla precisamente, recrea esta historia de estos dos jóvenes que pues bueno, al final terminan uniéndose, y es lo que se conoce como este río Ob allá en Siberia. Así que vamos a escuchar a Olia, y pues bueno, me puse en contacto con ella. Le dije que nos mandara saludos aquí a Estación Rock, y pues con mucho gusto. Y ahí está, desde Siberia hasta México y hasta el mundo, pues aquí tenemos a Olia Manevskaya. Hey, hey everyone, my name is Olia and I wanted to say thank you to Estación Rock for presenting my new song in Altai Land. Also, greetings from Siberia, Merry Christmas and Happy New Year to all of you guys, and let all of your dreams come true. My lady has always most prestigious to me though. the seizures into blood. A third of his creatures died. A third of the ships destroyed. And it has just begun. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Sanity, es una banda de melodic black metal, como acabamos de terminar de escuchar. Ellos son de Berlín, allá en Alemania. Ellos se formaron en el 95, hicieron una pausa ahí del 2002 al 2013, y a partir del 2013 ahí se mantienen todavía vigentes. Ya han sacado 3 álbumes y este 2023 han lanzado un EP de 5 temas titulado Revelation, que salió el pasado 11 de febrero y es lo que trae más nuevo que han sacado esta banda de Alemania. Pues nos mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y pues bueno, vamos a seguir, ya estamos en la recta final de Estación Rock y vamos a escuchar una banda de metal gótico. Ellos son de Bélgica, nos los hizo llegar Mike de Cohn. Él tiene esa promotora importante de Hard Life Promotion allá en Bélgica y nos manda muy buenas bandas. Esta se formó en el 2002, tiene 3 álbumes, 2 EP y 2 álbumes en vivo. Y este pasado 8 de diciembre han lanzado su cuarto trabajo titulado Caron. Es un álbum conceptual que se basa en lo que viene siendo el libro del Apocalipsis de la Biblia. Entonces, pues vamos a escuchar algo de esta banda que se llama Skeptical Minds. Y pues me puse en contacto con ellos porque también me llamó la atención. Y pues bueno, nos mandan saludos desde Berlín, allá en Alemania, Skeptical. La verdad está suave, está interesante la banda, pero pues ahí se la dejo a ustedes, su mejor criterio. Para mí, vale la pena darle un seguimiento. Hello folks from Estación Rock. We are Skeptical Minds from Belgium. We would like to present you our song The Old Man. The song is taken from our new album. Just check it out on the internet, you will find it. Thanks for listening to us on Estación Rock. Dissolving quickly, what is the meaning? Bien, pues acabo de terminar de escuchar a Skeptical Minds de All Men, con pues un saludo que nos mandaron desde aquel lado, desde allá, desde Berlín, Alemania, donde está asentada esta banda. Pues una buena propuesta, ¿no? De ahí que es lo que ellos traen de Gothic Metal o Metal en Gótico. Y pues bueno, vamos a escuchar a otra banda también que nos hizo ruido, nos llamó la atención. También es otra banda de rock gótico, también de Alemania. Acaban de lanzar el sencillo que se llama... Bueno, está en alemán, ¿no? No, o sea, no soy muy ducho en la pronunciación. Basbillet Dunur, algo así, ya me metí al traductor. Se llama ¿Qué deseas? En español. Y esto es un adelanto, es un single promocional de lo que va a ser el nuevo trabajo, el nuevo álbum de esta banda, que va a salir el primero de marzo del 2024. Así que pues vámonos con ellos, vamos a escucharlos antes que se nos acabe el tiempo, porque sí vale la pena escucharlos. Estación Rock. Bien, pues ya estamos ya prácticamente para cerrar. Terminamos de escuchar a Deitesis. Deitesis es una banda pues que también nos acaba de llegar material suave, interesante, banda de heavy doom metal. Ellos son irlandeses que se formaron en el 2020, reciente banda, reciente formación, y este 31 de octubre han lanzado su álbum debut llamado Equilibrium, que es donde escuchamos uno de esos temas. Así que, pues bueno, yo me retiro. Un saludo a Claudio Ernesto Laguna. Le da, la verdad, el agradecimiento total a todos ustedes. Así como dijera Cerati, ¿no? Gracias totales a todos ustedes por acompañarme, por estar aquí, por estarnos siguiendo. Ya casi 5 años de transmisiones ininterrumpidas, viernes a viernes. Y pues bueno, todos los días en los restos de los programas de todas las radios donde les agradezco infinitamente que nos tomen en cuenta y que nos abran sus espacios. Así que pues ya está la invitación. El próximo viernes, el último viernes de este año, vamos a estar haciendo Estación Rock en vivo. Y síganos porque vamos a tener pues una fiesta, que es lo que quiero hacer. Así que pásensela muy bien. Y pues previo a Navidad les deseo lo mejor, que tengan unas felices fiestas. Feliz Navidad, que se la pasen muy bien en compañía de sus amigos, familiares, de toda la gente que ustedes quieran. La verdad es que lo mejor que puedan tener es a esa gente que tienen al lado. Así que pásensela muy bien. Muy feliz Navidad. El próximo viernes nos despedimos de este pinche puto año. Así que échenle muchas ganas y mucho rock and roll. Ahí nos vemos el próximo programa. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.